profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente con profecías bíblicas. Un verdadero placer contar con su sintonía. Nosotros estamos hablando desde hace algunos días sobre la fe destruida. Como subtítulo comenzamos hoy con cuando no se escucha la palabra. Dice Brian McLaren, de quien hemos hablado bastante, en la página 22 de su libro Una ortodoxia generosa, dice: mi abuela tenía un buen consejo para leer la Biblia. Leer la Biblia es como comer pescado. Disfrute primero la carne, que es fácil de comer. Luego regrese y trabaje con los huesos, si todavía tiene hambre. Antes de la Reforma del siglo XVI y durante el período conocido como la Edad del Oscurantismo, la Biblia era conocida como el libro prohibido. Gracias a los reformadores y a los sacrificios que hicieron, la escritura, la Biblia, fue traducida al idioma de las personas comunes y corrientes. La luz de la palabra de Dios comenzó a brillar en la oscuridad y la humanidad se vio libre del control y corrupción de la Iglesia Católica Romana y el poder del Papa y de los sacerdotes. Cuando menciono el término Iglesia Católica, estoy refiriéndome a los sacramentos, las prácticas, los padres de la Iglesia y místicos y todo lo que abarca lo que se conoce como Iglesia Católica, que usted ya sabe muy bien, Católica Romana. La gracia de Dios se reveló y las personas fueron salvas y libradas de la esclavitud. ¡Qué maravilloso fue lo de la Reforma! Una vez más, los seres humanos pudieron comprender que la salvación es un don de Dios, un regalo, y que el Señor Jesucristo fue sacrificado una vez y para siempre cuando murió colgado de esa cruz. El punto que quiero dejar bien en claro es simple. Cuando los líderes que profesan ser cristianos, con o sin intención de ocultar, que ellos le ocultan la palabra de Dios a las personas, se crea la oscuridad, porque esto conlleva a un deseo por encuentros espirituales, por experiencias. A fin de convencer a los seguidores de que están siendo alimentados espiritualmente por estas enseñanzas sin contenido bíblico alguno, los líderes implementan toda clase de experiencias basadas en rituales y parafernalia, es decir, por esta razón que los íconos, las velas, el incienso, la liturgia y los sacramentos son considerados necesarios para la experiencia de la adoración de la Iglesia emergente. Ahora examinemos algo que le ha ocurrido a la iglesia de Doug Paget, conforme la palabra literal llegó a ser menos y menos importante. Y esto puede ocurrir en cualquier otro caso. Dice en sus propias palabras, en la página 102 de su libro La Iglesia Vuelta a Reconstruir, esto él dice: durante un foro reciente de desarrollo de vida, ofrecimos una sesión sobre prácticas cristianas. En una de las 4 semanas, introdujimos la sección o la acción de hacernos sobre nosotros la señal de la cruz. Este gesto se ha convertido en una experiencia muy poderosa para mí. Es rico en significado e historia, y es una forma simple de proclamar y expresar mi fe con mi cuerpo. Coloco los dedos de mi mano derecha en la forma de una cruz, mi dedo índice está colocado en la punta de mi dedo pulgar extendido. Uso el patrón ortodoxo oriental de tocar primero la cabeza, luego el corazón, después el pulmón derecho, seguido por el izquierdo. Otro en el grupo, otros en plural, siguen la práctica católica romana de tocarse el lado izquierdo antes que el derecho. Termina diciendo este hombre. Imagine usted pertenecer a esta iglesia. Experiencias poderosas similares a las que ocurrieron durante la edad del oscurantismo están ocupando el lugar de la enseñanza expositiva de la Biblia hoy. Esto tiene sentido a la luz de lo que pasa cuando la Biblia se convierte en el libro prohibido. La declaración de Paget de que tal vez nosotros como cristianos hoy no solo debemos considerar lo que significa estar en una iglesia del siglo XXI, sino también, y quizá más importante, lo que significa tener una fe del siglo XXI. Tipifica una de las creencias básicas, dice, del movimiento de la iglesia emergente, que en su celo por alcanzar a esta generación presente, el cristianismo debe cambiar. Un cambio que requiere que la palabra de Dios, el propio fundamento de la fe cristiana, sea alterada. Simplemente no hay otra forma de interpretar la declaración de Paget. Sin embargo, la propuesta de este caballero crea un problema. Si como declara Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, entonces una fe que no se basa en la palabra de Dios no es bíblica y por consiguiente no puede ser la fe cristiana de ninguna manera. Mientras que el alcanzar la generación de hoy para la causa del Cristo, o de Cristo mejor, es algo que todos los cristianos debemos desear. Es necesario que recordemos que el Señor Jesucristo nos instó a que lo siguiéramos y fuésemos obedientes a su palabra. Dijo por medio del apóstol, por ejemplo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Pero los emergentes están guiando a sus seguidores en la dirección opuesta, enseñando que la palabra de Dios necesita ser adaptada a las personas y culturas en lugar de permitir que transforme las vidas por medio del Señor Jesucristo. Como vamos a ver, el volver a reinventar el cristianismo permite una especie de libertad peligrosa. Es como cortarle las cuerdas de suspensión a un balón con aire caliente. La caída libre puede ser estimulante para el resultado catastrófico. Pero ¿qué en cuanto a montados sobre la ola de la iglesia emergente? Y los hay muchos. Dice Leonard Sweet en la página 218 de su libro Espiritualidad Cuántica. Él dice, las nuevas luces, los emergentes, deben tomar el tiempo, permitir que el espacio se temporalice, es decir, que lo eterno se convierta en temporal. También deben atreverse a tener la suficiente movilidad para navegar con Jesús. las nuevas luces deben alcanzar las olas espirituales de una corriente del Golfo. Roger Oakland cuenta que para finales de la década de 1970, poco tiempo después de haberse convertido él a Cristo, estaba visitando a un caballero anciano que había sido cristiano la mayor parte de su vida. Discutían sobre la oleada actual que estaba cambiando el cristianismo de manera radical en ese tiempo, la cual era la reintroducción del movimiento de la década de 1940, de la lluvia tardía. El hermano Oakland comenta que nunca olvidará las palabras que el hombre usó para describir lo que estaba ocurriendo en el cuerpo de Cristo. Le dijo: el plan de Satanás para engañar al mundo impacta a la iglesia exactamente como las olas se estrellan contra la playa. Conforme nos aproximamos más y más al retorno de Cristo, esas olas de engaño serán más frecuentes e influirán sobre un número incontable de personas. Hasta aquí sus palabras. Luego hizo esta declaración que quedó grabada en la mente de nuestro hermano Oakland. Dijo él: hay una ola que vendrá antes del retorno de Jesús que barrerá el mundo. Pero antes que esta apostasía final nos impacte, habrá otras oleadas significativas que prepararán el camino para la final. Bien, ya han transcurrido bastante años y las palabras de este hombre han demostrado ser proféticas, verdaderas, increíblemente exactas. Las olas actuales que nos azotan están condicionando a la iglesia para la apostasía de los últimos días anticipada por el mismo Señor Jesucristo y también por el apóstol Pablo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Bueno, yo creo que la iglesia emergente es una de estas olas de engaño. Sin embargo, los líderes de la iglesia emergente no lo ven en esta forma. Leonard Sweet visualiza estas olas que barren a través de la tierra como un gran tiempo para la humanidad. Dice en la página 34 de su libro titulado Tsunami del Alma, él dice: Dios está dando a luz el mayor despertar espiritual de la historia de la iglesia y está llamándole a usted para que sea el partero o partera de este nacimiento. ¿Va usted a comparecer? Según el señor Sweet, este despertar espiritual está impactando a la generación postmoderna y se caracteriza por un anhelo de experiencias. Escribe en la página 420 de su libro: un tsunami espiritual ha impactado la cultura postmoderna. La ola se irá levantando sin romperse en las décadas por venir. Y la ola es esta: que las personas desean conocer a Dios. Quieren saber menos acerca de Dios o acerca de religión, pero anhelan conocer a Dios. Las personas desean experimentar el más allá en el interior. Luego sigue: los posmodernos desean algo más que nuevos productos. Ellos quieren nuevas experiencias, y especialmente nuevas experiencias de lo divino. En el libro Espiritualidad Cuántica, escrito por Sweet en 1991, describe su punto de vista de una nueva clase de fe cristiana que cree que se vislumbra en el horizonte. Dice en la página 27 y también en la página 29, fe no es simplemente la comprensión intelectual o un acto de intención humana o seguir algún manual de cómo ser salvo o aceptar la formulación de ciertas creencias religiosas. Fe no es un asunto de hacer o incluso de ser, sino la experiencia de llegar a ser. La experiencia es la actividad más fundamental de la fe. Como verá, un cristianismo basado en las experiencias es la ola de la iglesia emergente, y sus líderes están haciendo señas para mostrarse en ella. ¡Qué días que nos tocan vivir! Ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos profecías bíblicas.